el ritmo. Hey, a ver, para todos los que vamos esta noche bailando la arena, vamos. Para bailando los que se acaba Parque República. Vamos, Benino. Carlito Vázquez. Para Chirola. Sí, Malvina. Hey. Carlito el Escamoso. Malvinas. La cadena para Bubi. Aguante. Sango, mueve. Pirulino se pegó una borrachera, en la casa le quedó preguntón. Pirulino se pegó una borrachera, en la casa le quedó preguntón. En el espalda se coló por una perra, y le roto el único pantalón. En el espalda se coló por una perra, y le roto el único pantalón. La única camisa y el único pantalón. La única camisa y el único pantalón. Pirulino, pirulino, pirulino, pirulino, pirulino, pirulino, pirulino, pirulino. La única camisa y el único pantalón. La única camisa y el único pantalón. La diseña de Nene presente. La música con todo. Ahí va. Atención en radar. Barrio Parque. Ahí va. Con Micaela. Ahí sigue. Hueva. Con el pibuelo de Carlito Vázquez. Cárgano. Pinche boca ahí. Pirulino se pegó una borrachera, en la casa le quedó preguntón. Pirulino se pegó una borrachera, en la casa le quedó preguntón. En el puerto se coló por una perra, y le roto el único pantalón. En Atenas se coló por una perra, y le roto el único pantalón. La única camisa y el único pantalón. La única camisa y el único pantalón. Pirulino, pirulino, pirulino, pirulino, pirulino, pirulino, pirulino, pirulino. La única camisa y el único pantalón. Síganle. Eso, vamos Juan. Juan de Pollo Marrón. Galera, Villa Libertador, Villa Paz, Paseo de Sevilla, Guerra de Bolivia, aquí Pacual, el Marqués. Y las famas, las famas, las famas, las famas, las famas. La única camisa y el único pantalón. Ay, la única camisa y pirulino, pirulino, pirulino, pirulino, pirulino, pirulino, pirulino, pirulino. La única camisa y el único pantalón. Sí, dale. San Vicente, vamos Ramos, llevas por el hipódromo. Porque el ritmo va tirando para adelante. Tirando para adelante, ahí nomás. Baila el ritmo. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Seguimos con palmas, chicos. Vamos, Atenas, como revienta. Vamos. Vamos, Atenas, las palmas, che. Vamos. Al palo, Atenas, che.